llenarla de culos un baby gire, pero que sea de churro negro de plan, las fresas me encantan. De piel morena, pero me fascinan las güeras por los opuestos. Pura bebé extranjera, quiero lo que ha. Exótico de cookies va un plan, excéntrico, lo mejor, puros bien bélicos. Ando en la selva, pa, moviendo plumas de parte del pastel. No digo quién, pero me dicen el voz. Pero me dicen el voz. Calados con pagavito, de Río la bandera mi vieja. Lo que quemo es closet, la mota como me encanta, le doy besitos a un amorrón que se haga la santa de ojos azules. Chingamos en Ozón, me compré la MG para llenarla de colas, baby, yeah. Pero que sea de churro negro de pra. Exótico de cookies va un flan, excéntrico de lo mejor, culos bien bélicos. Anda en la selva, pa, moviendo plumas de parte del pastel. No digo quién, pero me dicen el bar. Pero me dicen el bar.